noches y con un brindis que te marque nuestro amor, olvidaremos las penas que nos dimos, recordaremos lo mejor de nuestro amor, levantaremos nuestras copas muy contentos y brindaremos porque dure nuestro amor. Recordaremos lo mejor de nuestro amor, levantaremos nuestras copas muy contentos y brindaremos porque